una de las maneras con que los teósofos estamos preocupados por la situación social de toda la humanidad es hablar del pesado karma que al mundo agobia. Esta es una expresión que fue empleada por primera vez hace ya mucho tiempo y la seguimos utilizando porque donde quiera que dirijamos la mirada vemos guerra, conflicto, incomprensión, agresión y se puede decir que todo el mundo es un campo de batalla, un campo de no comprensión, un campo de egoísmo, de generaciones diversas que luchan. Hay alcoholismo, hay droga, hay incomprensión, hay explotación del hombre por el hombre. Es decir que una mirada desapasionada al mundo hace ver que las cosas no van bien. Como los teósofos acreditamos que el hombre recibe por la ley de karma aquello que cosecha, nosotros tenemos entonces que la situación actual del mundo inevitablemente ha sido generada por nosotros mismos. Algunos de ustedes dirán, la actual situación del mundo no la he generado yo, he nacido en este momento y en este momento es un momento difícil, como acabamos de ver. Pero eso lo hemos generado en vidas anteriores, porque karma no nos espera siempre en la misma encarnación. Karma nos espera en la segunda, en la tercera encarnación, cuando las condiciones de agotar un karma desfavorable que hemos nosotros creado, esas condiciones favorables se presentan. Y la ocasión no se presenta cada vez que a nosotros nos parece. La ocasión pasa y a veces no vuelve a venir durante mucho tiempo. De modo que cuando hablamos del pesado karma del mundo, que es nuestro karma, el de Moisés y el mío, todos sufrimos ese karma, nos estamos refiriendo, siguiendo el pensamiento científico de que toda causa tiene su correspondiente efecto y que hay efectos que vienen inmediatamente o hay efectos que tardan tiempo en aparecer, entonces vamos a ver que la situación actual de alguna manera la hemos generado entre todos en algún momento que no tiene que ser el actual momento histórico. Por eso voy a retomar el tema del karma. Y el tema del karma entre dos personas que viven conflictivamente y que mueren sin arreglar, sin arrumar sus problemas de carácter emocional, sus problemas de carácter espiritual, que no se entienden, que se llevan mal. Tomemos pues dos personas imaginarias. Las encontramos en nuestra familia, podemos ser nosotros mismos, puede ser un conocido nuestro, pero ¿quién no conoce el caso de personas que no se entienden? Pero no que no se entienden pasivamente, que se agreden. La situación de agresión en el seno de la familia, en el seno de la gente que nos rodea, en el seno de la sociedad humana, es permanente y la vemos por todos lados. Hay personas que, ante una situación de conflicto, de pelea, de briga con otras personas, se encuentran antes autosatisfechas y no concluyen, no dan un corte a esa situación conflictiva. Eso lo podemos ver en la vida del matrimonial, en la vida de padres e hijos, de hermanos, cuando se comienza una discusión. Una gran cantidad de veces una discusión comienza por un tema trivial, por una cosa que realmente carece de importancia. Pero la cosa que carece de importancia adquiere importancia porque uno está con una cargazón neurótica y necesita agredir a otro, y el otro está con una cargazón neurótica y necesita agredirme a mí. Y se discute una hora, dos horas, todo el día. A la mañana siguiente se reanuda la discusión. Hay relaciones sociales, relaciones familiares, relaciones entre amigos. Algunas veces la solución es la separación, pero otras veces no hay capacidad o no hay posibilidad de separación. Y entonces esa familia, ese núcleo humano, pelea toda la vida porque a nadie se le ocurre terminar una vez, cortar una vez, decir, no brigo más. Siempre nos afirmamos en nuestra personalidad, en nuestra ignorancia, nos afirmamos queriendo tener la última palabra. Y el otro también quiere tener la última palabra. Por eso las discusiones en los parlamentos, en las Naciones Unidas, en las instituciones, no tienen fin. Se agotan a veces por el agotamiento de la propia fuerza, pero no tienen fin porque nadie cede o nadie dice, bueno, dejo al otro con su comprensión, me quedo con la mía. Nos sentimos felices y tenemos la necesidad de autoafirmarnos, por eso no terminamos nunca una discusión. Por eso las discusiones humanas duran toda la vida entre gente que no se entiende. No es la gente que no se entiende y que son pasivas. Esto tiene que quedar bien aclarado. Todos nosotros tenemos gente con la que simpatizamos, nos encontramos cómodos, y otra gente con la que no simpatizamos. Pero no agredimos ni somos agredidos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro medio social. Uno busca en una reunión social de mucha gente estar con la gente con quien simpatiza más, con quien tiene una relación más fluida, más amigable. Y no conversa, no tiene una conversación con la gente con que no hay esa afinidad selectiva, lo que el poeta alemán Goethe llamaba las afinidades selectivas. Todos tenemos afinidades selectivas y nos inclinamos más a tener la compañía social de algunas personas que de otras. Pero no agredimos a las personas con las que no tenemos afinidad. El conflicto no se genera en ese terreno. El conflicto se genera entre personas que no se entienden y que tienen la capacidad de agresión, la capacidad de descargar la neurastenia. Como decía Sigmund Freud, que cité hace unas noches anteriores, la vida humana es una vida de crisis. El ser humano es un ser en crisis permanente porque su naturaleza es una naturaleza crítica. Como expliqué en la primera de estas palestras, en nosotros existe el animal y el Dios, y el animal y el Dios están en briga en nuestro interior. La evolución humana no es una comedia, es un drama. La evolución humana es una evolución en la que dos elementos fundamentales de la naturaleza humana brigan entre sí. Y el ser humano que no tiene briga en su interior es porque recién empezó su evolución o porque la terminó. El que recién empieza su evolución no tiene briga en su interior porque los principios antagónicos todavía no se desarrollaron lo suficiente. Los que no tienen briga en su interior, la otra cantidad de seres que no tienen briga en su interior, son los grandes maestros de sabiduría. Ellos ya pusieron en claro su naturaleza. ¿Quién tiene que mandar y quién tiene que obedecer? Cuando uno monta en un caballo, en un caballo para hacer un viaje, es el caballo el que obedece a las riendas, a la dirección del jinete, no el jinete a la dirección del caballo. Si uno no es un buen jinete, el caballo corre y lo lleva donde él quiere. Pero un buen jinete es aquel que ha domado al caballo y el caballo entonces está a su disposición. De las dos naturalezas que brigan en cada ser humano, que son antagonistas, antitéticas dentro de cada una de nosotros, una representa a la luz y otra a la sombra. Uno representa la ignorancia y la otra la sabiduría. Son los grandes principios duales que conforman todo en el universo y en todas las criaturas. De modo que cuando ambas fuerzas en nuestro interior, repito, están desarrolladas, empieza la briga. Y la briga empieza porque una de esas naturalezas tiene un tipo de actividad y vive con un tipo de actividad. La otra naturaleza tiene otros intereses y otro tipo de actividad. Un modo teosófico de encarar esas dos naturalezas, es decir, que la naturaleza animal vive tomando y la naturaleza espiritual vive dando. Hay una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga en los seres humanos. Y la briga entre ambas naturalezas la podemos ver cuando, ante una situación lastimosa, ante una situación terrible, difícil, lastimosa de alguien, uno dice, voy a pegar dinero, voy a pegar ropas, voy a hacer algo para solucionar el problema de esa persona. Y la otra naturaleza dice, y no te lo van a agradecer, ¿para qué te vas a molestar? ¿Por qué vas a hacer esto? Entonces, una de las naturalezas impide que la otra sea generosa, que la otra actúe con servicio al prójimo. Esa lucha del egoísmo y del altruismo está, repito, en cada uno de los seres humanos. Y es así como actuamos. En algunos momentos de la vida es más fuerte el egoísmo, de egoísmo, la acción dirigida al provecho propio, contraria a altruismo. Egoísmo y altruismo son palabras del idioma latín. Altro, altri, es otros, los demás. Hay una corriente en nosotros que quiere dar de nosotros a los demás. Y hay otra corriente en nosotros que quiere ver, a ver cómo explotamos, cómo aprovechamos la amistad, cómo aprovechamos la vida social para enriquecernos, para vivir mejor nosotros. Los demás que se arreglen. Eso es el estado del egoísmo. Bueno, todo eso provoca que haya personas autocentradas que están más fuertes en el egoísmo que en el altruismo, y eso genera briga, porque entre dos personas altruistas, entre dos personas espirituales, cada una está más ocupada en el bien del otro. Entonces nunca hay briga, porque yo recibo atenciones de aquel y yo doy atenciones a aquel. Es una relación armónica. Pero cuando uno de ustedes y yo, cada uno está pensando a ver qué saco, qué tiro de aquel para mi propio provecho, se produce naturalmente un estado de conflicto. Bien, nosotros podemos tener, como dije al principio, un estado de conflicto con alguien. Y uno de los dos muere primero, alguien muere primero. Entonces el estado de conflicto queda en lo que en latín se dice statu quo, queda en suspenso porque no puedo brigar porque el otro ya no está, murió. Pero el odio y el amor, que son fuerzas psíquicas, sobreviven a la muerte del cuerpo físico. El amor y el odio, las emociones negativas y las emociones positivas, no mueren con el cuerpo físico, siguen vivas. Y siguen deseando manifestarse y ese conjunto psíquico busca una matriz femenina y reencarna. En eso procede, de esa manera procede la reencarnación. Siempre que hay residuos vivos de carácter psíquico, esos residuos se agrupan y van a un nuevo nacimiento. Es una ley de la naturaleza. Son atraídos al vórtice de la reencarnación. ¿Qué es lo que reencarna entonces? Lo que no muere con la muerte física, lo psíquico. Hay una alma espiritual rodeada de eso psíquico y eso forma la nueva personalidad. Por eso, cuando tenemos 20 años, nos encontramos con tendencias que nosotros no hemos desarrollado. Son tendencias que vienen de las vidas anteriores. Si la tendencia fue a que yo soy agresivo, esa tendencia psíquica va a la próxima personalidad. Y cuando los dos que brigaban anteriormente reencarnan, si el karma los une, si el karma los hace encontrar, siguen brigando. Por eso el amor reencarna y el odio reencarna. Por eso reencarnan las relaciones amorosas y armónicas, y por eso reencarna con los protagonistas, reencarnan las situaciones conflictivas. Así es que el karma pasa de una vida a otra intacto. Si morí, al llegar la hora de mi muerte, yo no hice nada por solucionar la situación, me encuentro con esa situación en la vida futura. Los cambios dependen de uno mismo, uno es el arquitecto de su propio destino. De modo que si soy peleador, no tengo capacidad de relación social, nazco como un ser que no tiene capacidad de relación social. ¿Por qué? Porque su situación no mudó. Él no hizo nada por relacionarse, por desarrollar la comprensión, el amor. Bien, así es que en esta encarnación nos encontramos con amigos y enemigos de vidas anteriores. Y nosotros mismos somos amigos y enemigos de otras personas. Eso es el amor a primera vista y esa es la antipatía a primera vista, que es tan común entre los seres humanos. Es un proceso en que uno se hereda a sí mismo. Cada uno, a la hora de la muerte, tiene un lote, tiene un conjunto de cualidades buenas y malas, positivas y negativas. Y eso es lo que va a constituir la próxima encarnación. A veces la gente consulta a un médium, consulta a quien tira las cartas del tarot, etcétera. ¿Qué fui en la vida anterior? No hay necesidad de consultar a nadie. Vosotros mírense como son y eso es como fueron en la vida anterior. No hay diferencias, a menos que la sabiduría intervenga y que uno establezca causas para que no siga la rutina. Causas constructivas, causas creativas, y entonces esa rutina de vida tras vida de seguir con los conflictos queda quebrada, porque la sabiduría tiene el poder de quebrar las situaciones que son repetitivas, las situaciones que todos, muchos de nosotros no deseamos, pero que se repiten. Bien, karma entonces reúne a dos que brigaban, pero no siempre nos encontramos en la próxima encarnación con aquel que amo o con aquel con que estuve brigando, porque él tiene su propio karma y puede ser que nazca dos siglos después que yo. Entonces ya no nos encontramos en la próxima encarnación. Pero el odio o el amor ficaron intactos, eso no muere. A veces nos encontramos en la segunda, en la tercera encarnación, porque las evoluciones son individuales y no siempre coincidimos en las cosas. Entre los dos que brigan, antes de morir, uno pudo haber tenido una vislumbre de que es una locura pelear. Es una locura pelear por cada una de las cosas de la vida y vivir con él en el filo de esa separación, de esa no comunicación. Esa luz que se hizo en la mente de uno de los dos tiene para la futura encarnación una importancia fundamental. Las enseñanzas esotéricas dicen que lo que nosotros pensamos y sentimos en el momento de la muerte va a determinar el karma de la próxima reunión, encarnación. De modo que podemos encontrarnos o podemos no encontrarnos en la siguiente encarnación. Pero la relación, el lazo kármico, eso no se pierde con la muerte del cuerpo físico. Y en algún momento la vida nos va a reunir. Es posible que si la vida no nos reúne hasta una tercera encarnación, hemos vivido por separados dos encarnaciones. Y en una de esas dos encarnaciones, o en las dos, alguien se puso en contacto con un ser superior. ¿Cuál es la ventaja de estar en contacto con el ser superior? Es lo que Aristóteles decía, un fuego que enciende otro fuego. Él decía, el primer motor inmóvil enciende todos los motores del universo. En todo caso, Heráclito lo dice de otra manera. Heráclito dice que hay un fuego eterno que está siempre encendido y que en la aurora de la manifestación enciende todos los otros fuegos del universo. Enciende el fuego en cada ser humano. Recuerden aquel héroe que bajó el fuego del cielo para ponerlo en la mente de los seres humanos. Y ese fuego es el logos, es la inteligencia, es lo que nos permite inteligir. Así que en una encarnación, uno de estos dos protagonistas que brigaban puede haberse puesto en contacto con un ser superior. Y ese ser superior imprimió su propio fuego, despertó un nuevo estado de conciencia, y en ese nuevo estado de conciencia él se da cuenta que tiene que cambiar de vida. Él se da cuenta que tiene que cambiar de vida. Eso es lo que nos pasa a los teósofos. Los teósofos no somos diferentes de cualquier persona que está en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos conformes con nosotros mismos. Que tenemos un ideal de perfección, que lo cumplamos o no lo cumplamos, o hagamos esfuerzos por cumplir ese plan de perfección, eso toca a cada teósofo, a cada uno de nosotros. Pero la diferencia no es que nosotros seamos superiores, que tengamos virtudes más grandes que las personas que están en el mundo. Puede ser que el que está en el mundo está satisfecho de cómo es. El teósofo no está satisfecho. Porque siempre sabe que hay progreso, siempre sabe que hay un ideal de perfección por delante y que la vida no tiene una meta última. Cuando llegamos a una meta, de ahí partimos a la siguiente. Y cuando arribamos a aquella, de ahí todavía sigue el viaje. Porque la teosofía no es una filosofía del tiempo, sino que es una filosofía de la eternidad. Las cosas no tienen principio y no tienen fin, y eso es una maravilla porque siempre vamos a estar evolucionando, perfeccionándose, y nuestra conciencia se va a ampliar cada vez más en el cosmos, y como el cosmos es infinito, nuestra evolución va a ser infinita y no va a terminar nunca. Bien, estamos tratando de ver cómo opera karma en esos dos que brigan. Esos dos que brigan, después a la tercera encarnación, ya han cambiado. Uno sigue repitiendo lo mismo, pero otro evolucionó y tuvo una nueva comprensión. Entonces, en la cuarta encarnación, karma los junta. Pero hay uno que no quiere brigar, porque como decían los chinos, para pelear, para brigar, se precisan dos. Con uno solo no se puede. Y si uno no quiere brigar, no hay briga. Si uno adquirió un estado de paz interior, es muy difícil que alguien venga a brigarlo. Esa es experiencia de los místicos de todas las religiones. Ha ido gente agresiva, pero ante su presencia se calmó. Porque en el místico, en el que adquirió sabiduría, ya no hay briga, ya no hay pelea. Ya no hay elementos agresivos. Él destruyó los elementos agresivos. Así que el que viene no encuentra ningún rival. No hay con quién brigar. No se trata de una desaparición física, sino que hay un estado de conciencia en que uno se da cuenta que no debe brigar, que uno debe actuar inteligiblemente, que la relación entre los seres humanos debe ser inteligible. Y si la relación inteligible no da resultado y no nos ponemos de acuerdo, no brigamos por eso. Siempre que brigamos, siempre que alguien levanta la voz, grita, golpea en la mesa, es porque esa persona quiere imponer sus decisiones, quiere imponer sus ideas. Y la imposición de las ideas es una dictadura, y las dictaduras son nefastas. El dictador es nefasto para él mismo y es nefasto para los demás, porque la naturaleza ha hecho al ser humano un ser libre. Y es un crimen, verdaderamente, es un crimen de lesa humanidad quitar la libertad de expresión al ser humano, quitar la libertad de estudio, la libertad de expresarse, la libertad de progresar que cada ser humano tiene designada en el plan divino, en el plan de la naturaleza. Bueno, los caminos del karma entre ustedes y yo, y entre todos nos y el resto de la humanidad, son muy intrincados, son caminos muy complejos. Ahora mismo nosotros estamos encarnados, tenemos nuestro núcleo de amigos, pero quizás haya almas muy afines a nosotros, con quienes nos une mucho cariño, que en este momento no están en el plano físico, que en este momento no están encarnados. También es posible que tengamos gente con quienes briguemos y nos hemos comportado con enemistad que tampoco en este momento están encarnados. ¿Qué importa cuando uno conoce esta sabiduría, cuando conoce el plan divino? Trabajar dentro de uno mismo para erradicar, para sacar, para botar para siempre a aquellos modos de ser que permiten la briga, que permitan la desinteligencia. Lembren que se puede estar en desacuerdo y ser civilizados. No tenemos por qué a la persona que no está de acuerdo con nosotros agredirla, que es lo que se hace casi siempre. Cuando alguien nos contradice, levantamos la voz. Cuando gritamos, estamos agrediendo. Agresión no quiere decir que levanto el puño y golpeo. Hay muchos modos de agredir. El desprecio es una forma de agresión. Ignorar a otro es otra forma de agresión. Todas esas formas de agresión las usamos los seres humanos cuando se nos molesta, y todo eso es lo que empieza a corregirse con la ayuda de la sabiduría, del plan divino, del conocimiento de la verdadera naturaleza. Porque un león marca su territorio y si entra un león ajeno a su manada, el león lo ataca. Pero el ser humano, cuando llega a una persona que está en una situación angustiosa, no tiene por qué atacarla y botarla, la puede recibir, la puede ayudar, la puede auxiliar, porque las leyes de evolución para los humanos no son las mismas que para los animales. El ser humano es una raza, es una figura especial en la naturaleza. Y la evolución humana tiene sus propias leyes. Entonces, ustedes pueden imaginar, a través de toda su serie de encarnaciones, con cuánta gente se pusieron en contacto. Con cuánta gente, algunos de los cuales se entendieron bien, y con otros brigaron, no se entendieron y hubo conflicto. El karma es nacido de nosotros, pero nunca queda con nosotros mismos. El karma siempre es con otros. Por eso el karma es individual en cuanto a que nosotros lo generamos, y es colectivo en cuanto a que nosotros lo generamos con otra gente. No estamos nosotros solos en el mundo. No somos islas, no estamos isolados. Siempre nacemos en una familia, hay buen karma o no con la familia, hay brigas o no con la familia, tenemos amigos, nos formamos o vamos, salimos a trabajar y nos relacionamos con mucha gente. Esas relaciones de comprensión o de incomprensión forman el karma colectivo. Siempre que estudien karma, recuerden estas dos vertientes del karma. Hay un karma que es propio del individuo. Hay ese mismo karma que tiene una relación con los demás. Por eso, aún seres superiores que cumplen con todas las leyes de la naturaleza, que son honestos, que no hacen trampas, que no hacen mentiras, si la sociedad en que viven quiebra, porque la mayoría de esa gente no es honesta, esa persona también se perjudica, porque eso es el karma del grupo. Uno tiene que vivir en un grupo, y un ciudadano de Brasil, que es un ciudadano ejemplar, si Brasil quiebra, si Brasil pasa una grave crisis, ese ciudadano también sufre la crisis. No porque él la generó, él cumplió con todos los requisitos de una sociedad civilizada, honesta, como debe ser. Pero la misma proximidad en una familia hace que todos los miembros de la familia sufran, de un modo o de otro, los males de una de las personas de esa familia. Si en una familia hay un hombre que se dio al alcoholismo, el resto sufre. Uno no puede decir me aíslo o no me importa, porque está conviviendo y naturalmente nos tienen que afectar aquellas desgracias o aquellas cosas indeseables que le pasan a otro. Luego, el karma es colectivo. Y como la mayor parte de los seres humanos han evolucionado y han pasado por periodos de ignorancia, la humanidad en conjunto ha generado muy mal karma, un karma de incomprensión. Y ese karma de incomprensión viene de épocas pretéritas, remotas, pero se manifiesta ahora. Y lo vemos cuando abrimos un jornal, cuando miramos la televisión, en todas partes hay robos, crímenes, guerra, desconfianza, etc. Todo lo que nosotros podemos ver, eso es la vida, esa es la vida tal como está conformada. Esto no es metafísica, esto no es escaparse en un mar de ideas sutiles. El teósofo tiene que observar las cosas como son, tiene que ver esta enfermedad que padece la humanidad, que es la briga, que es la incomprensión, y como un médico que ve un mal, tiene que buscar cuál es la causa del mal y luego poner fin a la enfermedad. Esto lo hizo un gran instructor espiritual cuando enunció que la humanidad estaba sufriendo, que estaba sufriendo por tal causa, y extendió una receta, como hacen los médicos. Los médicos, cuando uno va porque tiene un dolor, nos revisan, nos miran, dice efectivamente hay enfermedad, la causa de la enfermedad está en el hígado, en el riñón, en el estómago, en algún lado, y para curar esa enfermedad, para que esa enfermedad desaparezca, hay que tomar este remedio. El remedio que dio ese instructor espiritual eran dos píldoras. Una píldora era amor y la otra píldora era sabiduría. Y con esas dos píldoras que uno toma cada mediodía o cada noche, se iba curando la enfermedad, ¿no? Porque el amor hacía ver claro y la sabiduría daba la fuerza para vivir de un nuevo modo, de un modo diferente. Esas dos píldoras las dan casi todos los instructores religiosos. Una es el amor, otra es la sabiduría. Una y una sola no sirven muchos. Unidas son una maravilla y curan todas las dolencias. ¿Por qué las cosas son así? A los teósofos se nos pregunta, si Dios es omnipotente, ¿Por qué no arregla todo? Si él, y si es todo amor y es omnipotente, ya tendría que haber arreglado todo. Por su poder universal, él nos hace buenos a todos y se terminó la briga, y se terminó la guerra, se terminaron los problemas, porque si todos fuésemos buenos, estaríamos más preocupados por la felicidad de los otros que por nuestra propia felicidad. Bueno, parece que o hay otros designios en ese Dios, o ese Dios no puede evitar, hay muchas versiones sobre esto, no las vamos a analizar acá esta noche. Pero es una pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué las cosas no suceden de otra manera? Miren, la naturaleza tiene un plan, y ese plan es inteligente. Y detrás de los procesos de la naturaleza hay inteligencia, más que inteligencia, hay sabiduría. Nosotros decimos en los estudios teosóficos que mirando todos los rincones de la naturaleza y mirando todos los rincones de la mismidad, del ser mismo por dentro de cada uno de nosotros, vemos propósito, vemos ley, vemos una dirección en la evolución y vemos una finalidad que es la perfección y la perfección de todo. Hay un plan, lo vemos actuando en la naturaleza y en nosotros mismos, hay un plan de llevar a la perfección todas las cosas. Ahora bien, en la naturaleza hay entidades que obedecen. Hablé en las noches anteriores que el reino animal, el reino vegetal, los reinos de la naturaleza y los ángeles que están por encima de la naturaleza humana obedecen leyes. Ustedes tengan presente que el reino animal se reproduce sexualmente en las épocas fijadas. Cuando a una persona muy embrutecida le decimos animal, estamos ofendiendo a los animales. Porque los animales no violan, los animales no roban, no hacen todo lo que nosotros hacemos. El animal no hace todo eso. Así que es una ofensa al animal llamar a un ser humano animal. No puede ser. El ser humano tiene mal de otra característica. La naturaleza pone un animal y un Dios dentro y les da libertad. La naturaleza da libertad a ese ser en que juntó lo animal con lo divino. Como he dicho otras veces, los animales tienen solo lo animal y los ángeles, las jerarquías superiores, tienen solo lo divino. Estos no tienen lucha porque no tienen una mente que establece valores. Aquellos no tienen lucha porque son puro espíritu, no hay pasión, no hay deseos, no hay egoísmo. Así que la vida angélica es una vida muy tranquila. Las distintas religiones describen cómo es la vida de las jerarquías angélicas. El ser humano tiene lucha. ¿Y por qué tiene lucha y dos naturalezas? Porque si no hay lucha, no hay mérito. Y si no hay libertad para elegir, no hay mérito. Si los seres humanos estuviéramos regidos por el fatum de los latinos, por la fatalidad de algunas religiones, no seríamos culpables de lo que pasa. Ese es un problema teológico que viene discutiéndose a través de milenios y todavía no ha sido resuelto. En la mente divina y omnisciente, todo lo que va a suceder ya está fijo. Entonces nadie tiene culpa porque desde el principio ya estamos designados para hacer lo que vamos a hacer. No hay libertad. La otra posición es que la naturaleza da libertad de elección. ¿Y por qué da libertad de elección? Porque si no elegimos por nosotros mismos, no tenemos mérito. El mérito consiste en hacer la elección correcta en el momento correcto. Si ustedes van a un teatro de títeres, marionetas, ¿cómo dicen aquí? Marionetas. Si ustedes van a un teatro de marionetas, hay algunos teatros como el de Praga, en